Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien también. Muy bien. Muy bien, qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, estamos en Jueves Santo, ¿no? ¿Jueves Santo? Sí. Estamos en Jueves Santo, o sea, mucha gente está de vacaciones, otros están en la playa, otros están en la iglesia, otros están haciendo... esquiando en las montañas. No, hoy no se come carne. No. Asando pescado. Pescado, sí, pollo. Creo que ni pollo, ¿no? Bueno, algo por el estilo. Otros están ayunando. Uh-huh. Eso debí haber hecho. Pero donde sea que se encuentren y estén haciendo lo que estén haciendo, espero que estén disfrutando. Hoy vamos a hablar sobre un tema de las fugas de energía emocional. ¿Entienden lo que significa fugas de energía emocional? Supongo que sí. ¿Sí? ¿Han tenido fugas de energía emocional? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues, este tema es el que vamos a hablar. Recuerden que si ustedes quieren opinar o quieren mandar algún mensaje, un saludo, nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com o también nos pueden escribir por Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, las emociones pueden ser nuestras grandes aliadas, pero en algunas ocasiones pues también nos pueden dar la mala pasada, ¿no? Hay muchas veces que uno actúa como agujeros negros de energía emocional y es ahí cuando hay dificultades a la hora de regular las emociones. Imagínense que tuviéramos un termostato, ¿no? Así como la tiroides, por ejemplo, en nuestro cuerpo, que es el que te regula la temperatura, te regula, o sea, cómo vas a quemar las calorías y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un termostato emocional que cuando está descompuesto, pues ¿a quién le vas a llamar? Sí, hay que empezar a tener ese control sobre el termostato, porque obviamente sí hay formas y maneras en que las cosas empiezan a funcionar no como quieres y puede fluctuar lo que sientes, pero hay que mantenerla dentro de un rango, ¿no? Que se pueda manejar. Sí, a veces nos suceden cambios muy intensos y también muy rápidos y esos cambios los atribuimos también a nuestras emociones, entonces de repente estamos muy bien y de repente ¡zas! Da bajón. Bajón de energía, tal vez uno se pone triste, tal vez uno se pone preocupado, tal vez uno se pone angustiado o enojado. Y esos son los cambios fluctuantes, ¿no? Que son intensos y son rápidos en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Cuando una persona, por ejemplo, tú, Marte, cuando acabas de meditar, pues uno se da cuenta, ¿no? De que puede estar el cuerpo y las emociones están más tranquilas, o sea que están más serenos. la persona en sí, ¿no? Sí, cuando acabas. Cuando acabas de terminar. A veces uno tergiversa todo esto, ¿no? Porque uno dice, ah, qué calmada está. Y estás en silencio, tal vez está escuchando, no está opinando y parece ser que está muy sereno y que está muy relajado. Pero tal vez la mente está... O sea, está diciéndote todo lo que no estás diciendo. Que son dos partes que se pueden confundir, ¿no? Sí, puedes estar en un viaje totalmente metidos en un mundo irreal. Un mundo alterno, ¿no? Entonces, habrá gente, tal vez ahorita, padres de familia que están de vacaciones, se fueron de vacaciones y tal vez tienen problemas en el trabajo, por ejemplo. Uh-huh. O problemas con las amigas, amigos que no deberían de ser, ¿no? Que no deberían de ser, amigos. Los amantes. Sí, los amantes. Pues es que se dicen que son amigos o son amigas, ¿no? No van a decir, ah, mi amante se enojó. Amigos con beneficios. Amigos con derecho, ¿no? O sea, si son amigos con beneficios, el Lobo tiene una membresía, un club bastante grande. ¿Sí, Lobo? Pues ya ves. ¿Ya ves? Ya ves que ya ves que sí, ya ves, y a veces no. Okay, bueno, cuando hay caos en una situación, ¿ustedes cómo reaccionan generalmente? De repente, ¿de dónde viene esto? O sea, si viene de alguien más, generalmente uno tiende a rechazar, ¿no? O sea, una persona que tiene mucho problema emocional, generalmente no es grata estar al lado de ellos o de ellas. Yo creo que depende del caos. Pero no importa, sí, depende del caos cómo reacciones, pero yo creo que de todas maneras afecta tus emociones. Así de que hay veces de que puedes reaccionar bastante positivo, que puedes, vamos, en caso de un incendio, uh-huh, de que estés tu mente dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, esto y el otro. Pero ya después de que pasa el caos, como que tu cuerpo dice, ay, güey, estuvo muy extremo lo que acabas de pasar, ¿no? Sí. Muy extremo lo que acabas de pasar. Bueno, eso es como que más obvio, ¿no? De que la mente reacciona un poquito más racional, ¿no? De que se tienen que hacer las cosas porque a veces está entre la vida y la muerte. Pero... en las otras situaciones en las que nosotros mismos nos sobre preocupamos, sobre estresamos, sobre enojamos, o sea, cuando ya alcanzamos ese tipo de niveles en el que las emociones están a flor de piel, y dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué dejé llevar estas emociones hasta este lado que no me gusta, que no quiero, pero que ahí estoy? Sí, por eso ya decía, cuando es otra persona la que es la fuente de las emociones, pues es más fácil. Cuando las emociones están dentro de uno mismo, es el peor sentimiento, ¿no? Porque es como cuando tienes un agujero negro de energía y sientes que llegas apenas llega la noche y tocas el colchón y sientes que, o sea, que se te salió todo. O sea, piensas que las cosas están peores de lo que están. Y esa negatividad pues hace que, o sea, básicamente se salga la energía. Y te cansas físicamente, ¿no? Que me imagino que es muy parecido a una persona que sufre de depresión, que tiende a estar dormido o dormida, porque obviamente están tan cansados mentalmente, emocionalmente, que le pasa la factura físicamente, ¿no? Es exactamente lo que me estaba refiriendo. Y es chistoso porque hay días de que se junta todo, de que empiezas y te levantas, te preparas para ir a trabajar, sales y está nevando, y dices, ah, ok, pues está nevando, tratas de abrir tu coche y está la puerta congelada, llegas al trabajo y se descompuso el aire acondicionado de tu trabajo. Y así, cosa tras cosa, que dices, ¡no! A las cuantas dijiste no. No dejan entrarte. Y luego tiene la hora de la comida y se le olvidó su lunch, ¿no? Y la chela. No. La chela. Así. ¿Cómo es que descubrí que no me voy a llevar los tés en la mañana? Y yo, ¡no! Sí me dije ayer, justo cuando llegué. Voy a echarla. Voy a echar los tés y se me olvidó. ¿Y qué tomaste? Los cafés. ¿Café? Sí. Okay. Mi pez, ¿no? Mi pez. ¿Para qué se va a sacrificar? Exacto. Ya. Ya. Entiendo. Yeah. Bueno, las personas que por lo general tienen más fluctuaciones en el estado de ánimo necesitan trabajar en la regulación emocional. Uh-huh. Y nuevamente me gusta como que imaginarlo como el termostato, tal vez porque en la mañana hablé de la tiroides, entonces como que tengo fresca esa información, ¿no? Pero no me he dado cuenta que sí tenemos como ese termostato, ¿no? De decir, ahorita me enojo, ahorita me altero, ahorita me pongo triste, ahorita me preocupo. Y nos damos el permiso de hacerlo. A veces, dizque conscientes, pero obviamente si lo estamos haciendo no estamos conscientes, ¿no? Sí, o sea, toda persona que tiene esta fluctuación grande en el estado de ánimo que tiene, pues tiene que trabajar en su regularización o regulación emocional. Porque realmente el que se te sube, se te baje, como casi bipolar, o sea, una persona bipolar, es horrible, ¿no? Es horrible porque le enseñas partes de ti a alguien más que tal vez no son las mejores partes de ti. Y yo pienso que hay gente que cuando tiene esos sentimientos constantemente, sacan la energía o buscan un como outlet en otras cosas que no son muy positivas y que llega a ser, supongamos, en comida o en drogas o en cosas de que no son muy productivas y que no ayudan a manejar ese tipo de situación, pero como que tu cuerpo dice, necesito algo. Ahí están los periqueos. Sí. Ustedes han visto películas, me imagino, en las que se acaba el mundo, ya sea por un meteorito, por un terremoto, porque llegan los aliens, porque llegan los zombies, The Last of Us, ¿no? Algo así. Pues ahí está Nope. Nope. O que toca el COVID. Yeah. Bueno. Bueno, el caso es de que pues cuando vemos ese tipo de películas, vemos que el universo se está extinguiendo, ¿no? O se está acabando. Uh-huh. Entonces, si viéramos como ese tipo de películas, nuestras emociones, que lo estamos extinguiendo, uh-huh, estamos matando nuestras emociones, cuando hacemos esas cosas, que nos damos permiso de enojarnos, o sea, de que nuestras emociones estén para arriba y para abajo, ¿no? Uh-huh. Si somos conscientes de ello, ¿ustedes creen que íbamos a permitir, o sea, que nos siguiera sucediendo? No, pues obviamente lo que pasa es que no tienes el control. O sea, realmente es lo que pasa con, por ejemplo, cuando meditas tienes el control. Una de las emociones que más energía nos quita, que es la ansiedad. Y que provoca caos, pero cañón. Uh-huh. O sea, llega un momento en el que parece una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y llegas a hacer cosas para controlarla que parecen de chiste, ¿no? Empiezas a contar números, empiezas a pensar en cosas simples que no te causen ansiedad. Y pues realmente lo que pasa es estás pensando demasiado en el futuro, ¿no? Estás pensando que va a haber problemas en el futuro. Generalmente eso es lo que estamos tratando de evitar. Y nos empezamos a evitar, bueno, a imaginar que va a haber un daño físico, material o emocional. Algunas veces, pues, financiero. Y nos empezamos a preocupar de más. Y la mente es así como que, ah, bueno, esto es lo que quieres. Esto es en lo que te vas a enfocar. Pues aquí va más, y aquí va más, y aquí va más. Mm-hmm. Entonces realmente es como, güey, espérate tantito. O sea, como tú dices, si el mundo se fuera a acabar, yo no tendría ansiedad de que se acabara, porque ya se va a acabar. O sea, chingue a su madre lo que, o sea, empiezas que a hacer hagas cosas, o no dejes de hacer. Sí, o sea, empiezas a ser, empiezas a ser libre, a no ir al trabajo, a disfrutar. Yo creo que depende de la persona. Hay personas de que exactamente cuando llegan a ver ese tipo de situaciones, como que se cierran y no saben cómo actuar. Y hay otras personas que dicen, pues, si no tienes solución. Y ya sabemos qué tipo de personas están. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas está el lobo? Un lobo por ahí. Un lobo por allá. Ajá. Pero bueno, así es como nos pasa, ¿no? Estas emociones. Que producen nuestro universo interior, o sea, y que lo va como que modificando. Ajá, y llega un punto también en como a sentirte destruido, ¿no? Cuando ya pronto no sientas que puedes salir de ello, ¿no? Te estás adaptando bien al medio ambiente y a lo que está sucediendo, porque generalmente el problema no es en el presente, ¿no? Supamos. Sino es en un mundo irreal que nos estamos imaginando a través no, pero de algunas veces llega a pasar de que, como te digo, es como que una bola de nieve de que empieza poquito a poquito y empieza a crecer y empieza a crecer y uno lo ve así que como que es una cosota gigante, uh-huh. Pero en realidad es una bola de nieve así de que se la va dejas deshacer. Crecer. Exacto. Y si no la paras, obviamente se va a venir esta pues característica, ¿no? Que ya mencionaste. Supongamos, Marte, de la ansiedad. El lunes fue lo que me pasó, de que desde la mañana empezó lo de la nieve, empezó en el trabajo no había aire acondicionado. Y tenías que ir a recoger a alguien. Tenía que recoger a alguien y la persona. No, ya me imagino el estado de humor del lobito. Exactamente, entonces ya cuando recogí a la persona como que venía de buen humor porque había tomado sus vacaciones y todo eso, y como que quería platicar y quería hacer todo esto, y yo no tenía humor así, tenía hambre, estaba lleno de frío, estaba con dolor de cabeza, y así como que dices... Estabas con una fuga emocional. Exacto. Fugas, muchas fugas ahí, como globo pinchado ahí, ¿no? Entonces, así por más... Sí, por así, todo el camino. Todo el camino. Exacto. Lo más chistoso es de que de repente iba manejando en la tormenta, así apenas podía verla al carro de enfrente... Y la otra persona, mira la puta que le dio el jaque. Algo así, ¿no? Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar. Vamos a hablar un poquito de estas emociones que más energía nos sustraen. Y vamos a seguir con lo de la ansiedad, ¿no? Y bueno, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Cambié mi norte. pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome. Fuiste yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo un nueve. Tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me llueve ni. Quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Tú diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. 7:21, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando de fugas de energía emocional. Y les decíamos, aquí hay una fuguita, ¿la escucharon? ¿No? ¿Otra se vez? Está, ¿doble? Se está adaptando. Te estás adaptando a sus fugas de lunes. Se acuerda de lunes y necesita otra cerveza. ¿Por qué no ya un 6, un 8? ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen? 12. ¿Cuántos? ¿12? Un docecito. Ok. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa que una de estas emociones que más nos provocan esta fuga de energía es la ansiedad. Ya nos había dicho ahorita Marte y nada más como para agregarle un poquito, pues ya sabemos que sí, se trata mucho por pensar en el futuro, ¿no? Que si hago esto, ¿qué ocurriría? Si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Nos causa esa ansiedad y es una emoción orientada al futuro. Estamos anticipando un potencial daño porque obviamente no te causa ansiedad algo que pienses que te vaya sucediendo. A afectar, ¿no? O sea, no es algo que realmente te esté sucediendo, es la imaginación de algo que puede pasar. Sí. Y esta ansiedad obviamente se produce a velocidades insospechadas, o sea, acaba quitándote la capacidad de afrontar, o sea, lo que estamos viviendo. De hecho, nos puede llegar a consumir, nos llega a marchitar, nos llega a debilitar, como si fuéramos una plantita, ¿no? Cuando nos está marchitando. Qué gacho, ¿no? Pero, o sea, todos vamos de pasado al futuro, ¿no? Trayendo recuerdos, anticipando cosas del futuro, lo que nos pasó porque ya lo vivimos y pensamos que nos va a pasar. ¿Ustedes con qué más tienen conflicto? Ajá, ¿con el pasado o con el futuro? No, bueno, depende de la situación, ¿no? O sea, si es... Pero más... Generalmente, si es laboralmente hablando, creo que me afecta más algo del pasado que tal vez te quejas de no haber hecho, de simplemente que no haya salido como querías. Pero cuando es financieramente hablando, siempre es ansiedad del futuro, ¿no? O sea, pues obviamente... Pero bueno, esto es cosas que vive uno de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que ya tiene... Ya llorar. Hay gente que pierde mucho dinero y puede pensar a cada rato del pasado. Ay, no debería haber hecho esto, ¿no? O sea, sí, como en la mañana estaba leyendo, ¿fue hoy o ayer? De Elon Musk, que estaba promocionando a esos tipos de Bitcoin. No el Bitcoin, sino otra moneda, ¿no? Y que pues se fue a la quiebra. Que hasta en Saturday Night Live, o sea, lo había mencionado así, ¿no? O sea, y era un tipo pirámide. Entonces ahorita vale $0.07, $0.09, algo así. Y todos los... $0.009. Algo así. Y que todos sacaron su dinero. Imagínense, no, pues no me quiero ni imaginar lo que ha de pasar por la mente de estas personas, ¿no? Porque los de arribita pues supieron sacar su dinero. ¿Y los demás? Supongamos, llega a pasar de que... No, y no es de que los de arriba saquen su dinero, es de que hay veces de que hasta los de arriba pierden mucho dinero. No, bueno, y... en este punto fue que ellos no perdieron, que era un sistema pirámide. Okay. Y pero... obviamente lo están demandando, lo quieren demandar y dicen los abogados, pues no puedes demandar porque él estuviera promocionando algo. Y aparte, pues él creo que todavía tiene acciones ahí. Bueno, el chiste es de que me ha pasado de los dos. ¿Qué has ganado o qué te han quitado? Mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Compra acciones de Tesla o de Delta. Y dije, no, Tesla no, ¿para qué? Y compré de Delta. Y se triplicaron las de Tesla. Y perdí yo en la de Delta. Entonces como que dije, no, es de que hubiera puesto en Tesla. Pero ya lo he hecho chusasi. Necesitabas darle dinero a otro. Exactamente, así de que... Así pasa. De que... Así... ¿Y qué te sí. dice después tu hermano? Mira, yo sí puse en Tesla. Sí puse en Tesla y triplicó. Pero el punto es este, de que, como estás diciendo, de que te pones a pensar, ¿qué tal si hice esto? ¿Qué tal si hizo? Sí, pudiste haber hecho muchas cosas en la vida. Pues es que en esas cosas es tentar a la suerte, o sea, todo. Exacto. Estás apostando, ¿sabes que vas a perder o vas a ganar? Exacto, pero eso es muchas veces como es la vida. Porque bien pudiste haber tenido una carrera de que te pudo hacer millonario, pero en realidad no disfrutabas la carrera. Y pudiste tomaste una carrera en la que en realidad te gustó y nunca te estresó, pero tampoco ganaste el dinero que otra gente pudo haber ganado haciendo otra cosa. Uh-huh. Así es. Bueno, otra de las emociones que también nos causa esta fuga emocional es el que estemos irritados, iracundos y hostiles, ¿no? O sea, de que te platican algo y ya pues, estás a la defensiva. O tal vez estás listo para pues contestar de mal modo, ¿no? Mala gana. Inclusive hay gente que son bastante ofensivos o agresivos o agresivas, ¿no? Pues ahí está Trump. Uh-huh. Y bueno, cuando uno se siente con mucha ira o irritable, o sea, el cuerpo se siente tenso, uh-huh. Se siente como agarrotado. y responden al más mínimo comentario. Yo he visto personas que de repente ya están, o sea, listos para defenderse, ¿no? O sea, no estás diciendo nada, tal vez estás haciendo un comentario normal y se quedan, ¿fue bueno o fue malo, no? O sea, y como que también es medio cansado eso, ¿no? Para otras personas que conviven con ese tipo de emociones también ajenas. También para uno mismo. O sea, el estar al tratarte de defender toma bastante energía. Porque así hay veces de que estás estresado porque no sabes al límite, a qué límite puedes tomar esa energía. Porque puedes llegar a un punto de que nunca, de que tu vida va a cambiar para siempre. Supongamos, han habido veces de que me he enojado con gente, de las veces de que me dan ganas de hasta darle cachetadas y de repente como que digo, ¡Lavo, no le pegues! ¡Exacto! ¡Lavo, no te le pegues! No, pero sí, así, el diablito del uno y el angelito del otro. Y por lo regular el angelito gana, pero hay de vez en cuando que el diablito gana. Ok. Bueno, ese tipo de emociones, obviamente cuando uno está disgustado, lo mejor es no socializar en ese momento, ¿no? Sí. Porque le puedes, o sea, puedes... se pueden alejar las amistades tuyas, ¿no? Si tú estás así, molesto, contestando de esa manera, ¿no? Sí. Yo por lo general no... No, pues no. Vamos. No, iba a decir... No, pues no. No convivo, o sea... No me ha tocado, o sea... No computas. Uh-huh. Obviamente, cuando eres adolescente... Que las hormonas, tanto de los adolescentes... jóvenes hombres y mujeres están al pum pum pum, ¿no? Uh-huh. Entonces sí nos volvemos muy irritables. Yo llegué a un momento en que dije, híjole, yo no me soporto ni yo misma. Uh-huh. O sea, supongamos, hubo dos que tres veces. Eso. Que yo tenía unos proyectos en el trabajo que tenía que entregar y estaba muy estresado. Como que le gusta mucho este tema, Lobo, ¿no? Dejámoslo terminar. Y era la fiesta de Navidad. ¿De tu trabajo? De mi trabajo. Ok. Entonces, ¿y estabas iracundo? No, yo estaba muy estresado al punto de que... ¿Por la fiesta o, no, o por otras cosas? No, por los proyectos del trabajo. Entonces dejé de ir a la fiesta de Navidad porque sabía de que iba a explotar, así de que todos así iban a estar bien contentos y eso me iba a afectar. Entonces dije, ¿sabes qué? No voy. Y me sentí medio triste porque en realidad quería pasármela con los cuates del trabajo, pero sabía de que emocionalmente no era tiempo para salir. Me empecé a imaginar que Lobito va a esa fiesta y está la celebración esa de White Elephant y el Lobito lleva en su White Elephant puros cohetes para todo, ¿no? Sí, yo me imagino, ¿sabes qué? Die Hard. Cuando llegan los terroristas a la fiesta de Navidad. No. Ya, eso es extremo. Pero eso me... Pero eso llega a pasar, por eso llega a pasar. Eso lo veo más viable, digo, no, más que los cohetes. No, lo veo. Saliendo aquí, vamos a buscarle un terapista, ¿no? Creo que le urge. Se le antojó un crunch. Un crunch. ¿Qué es? Se le antojó un crunch, nada más de imaginarse que ahí está. ¿Qué crunch? Es que en la película hay que explicarlo porque no nadie lo okay, va a entender. Después me explican. El chinito, cuando llega uno de los terroristas al chinito y se pone a comer un crunch mientras está esperando disparar porque no hay nada que hacer más que robar los dulces que están ahí a la entrada del edificio. Entonces, obviamente Lobo sí me entiende porque sabe este tipo de cosas. No, y sabe porque lo haría, dijo. O sea, es más parecido a su realidad. No, lo que pasa es que es un ícono esa película, ¿no? Bueno, es un... es un exitazo de Hollywood. Entonces por eso hay muchas partes de la película que te pueden llevar inmediatamente a una situación emocional. Ok, y bueno, vamos con otra emoción que tal vez uno pensaría, no, ¿cómo crees que la alegría me va a quitar energía? Pues la alegría y la euforia también, o sea, paradójicamente estas dos emociones también pueden constituir verdaderos agujeros de o fugas de energía. ¿Cuando estás demasiado emocionado o qué? Sí, es que dice que ocurre cuando se dan por el polo del exceso, o sea, en terminología psiquiátrica se le denomina elación. ¿Elación? Elación. O expansión del estado de ánimo. Y es un síntoma que ocurre en el trastorno bipolar. Pues sí. Ah, pues como la película que vimos de Anne Hathaway. Sí, ándale. ¿Esto estabas recordando? Sí. Que sí, o sea, estaba muy eufórica y estaba bien activa. Y toda la gente se le conectaba y todo. Y de repente se apagaba totalmente. Sí, yo sé que pasaban días, semanas, ¿no? Uh-huh. Y por eso, o sea, qué impresionante, ¿no? Entonces, probablemente esté una persona bastante alegre, o sea... Y es una serie, pero bueno. ¿Hay serie? No la recuerdo. ¿Alguna vez te ha pasado a ti? ¿Qué, ser bipolar? No, el que estés tan contento y emocionado que termines así todo cansado ahí. No. Pues hay veces en que has estado esperando algo, como una presentación o algo, y después de la presentación o del examen, es como que toda tu energía ya salió, ¿verdad? Uh-huh. Salió y estás emocionado porque ya pasaste o ya se acabó, pero no queda nada. No queda nada de energía. Bueno, eso es normal. Entonces, porque tenías toda tu atención y cuando ya se acaba, yo lo único que quiere uno relajarse. Pero, exacto. Pero por ejemplo, cuando vas... ese sentimiento de que no tienes energía. Por ejemplo, ¿sabes? Relajarte. ¿Sabes cuándo creo que pasa? Cuando te vas de vacaciones y que traes toda la energía y cuando regresas, cuando dices, ah, necesito otra semana para mis vacaciones, ¿no? Unas vacaciones de tus vacaciones, yo siempre lo he dicho. No, pero eso llega a pasar, bueno, puede ser, pero algunas veces es de que han habido de que hay vacaciones de que es bastante actividades y no es de que estés muy contento, sino que es el que estés muy activo. Y cuando te regresas, tienes que exactamente pensar en lavar la ropa, en hacer esto, hacer el otro, y dices, necesito otra vacaciones de mis vacaciones. Cuando uno va de vacaciones y te toca ir con otras personas, a veces uno piensa que está muy emocionante, pero es como que el doble, triple estrés, o sea... porque es acoplarse a lo que a veces otros quieren, o si tú quieres comer una cosa, entonces tienen que ir a un restaurante donde pueden comer el otro, si vamos en mi carro, vamos en tu carro, entonces haces lo que el que lleva el auto, ¿no? Y yo me imagino que eso también como que... ¿Quieres ver fútbol? La otra persona no. Ajá. O quieres hacer una es actividad y la otra no. Yo pienso que deberían de viajar solos. Eso me estresa. Un directo indirecto. No sé, porque así viven nuestras vacaciones. Así como que hoy no quiero hacer nada y no quiero que nada. O sea, que se me hace nada, padre. Y... No estoy diciendo que me la pasé mal. Casi arrástrame a donde sea que vas a ir y ponme a comer. Arrástrame a la cama. ¿Sabes a mí cuándo me ha pasado? Cuando me pongo a jugar a carreritas. ¿De los go-karts? De los go-karts. Así ¿con el Lamborghini o con cuál? Sí, también con el Lamborghini. Sí. De que era la emoción, así me... Fue algo increíble, pero terminas así ya todo agotado. Bueno, he terminado todo agotado, que dices, wow, así parece que corrí una maratón ahí. Pero sí, me divertí mucho. La adrenalina, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos euforia. Están escuchando su programa Venus versus Marte.

y me quedé esperándote. Yo también tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dije que a las 10 y llegué a las 3. Bueno, puede ser que eran las 4. Fui a pasarla bien un rato. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. No paso, no paso. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mimi na tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Mimi na tora, y tora, tora, tora. 7:46, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre las fugas emocionales. Sobre todo los agujeros negros emocionales. Chon, chon, chon. Y bueno, antes. Yo me imagino así: un agujero negro es como un Drácula que llega, te chupa la energía y te deja ahí. No, los agujeros negros, como realmente lo describen los científicos, por ejemplo. No estamos hablando del verdadero agujero negro, obviamente. De ahí no puede escapar ni la luz, obviamente. Ajá, pero, entonces tengo eso en mi mente. Evento. Horizonte y toda la madre. Ya lo que sabemos. Pasa, supongamos, en la película de Drácula, cuando el cuate va al castillo de Drácula. Le está quitando la sangre para que no tenga energía. ¿Ves? Entonces termina así todo. ¿Como casi Twilight? Muerto. Pues es que es peor que eso. Porque la verdad. Foxy. Obviamente ni lo convierte en vampiro. Ni lo deja ser. Ni lo deja coger. Ni lo deja salir. Entonces. Así lo deja casi chupado. Como. Coma. Una coma emocional. Exacto, como vegetal. Algo güey. El que está vivito, pero no está vivito. Que por cierto, mucha gente dice que es el peor papel que ha desempeñado Keanu Reeves. Y la verdad, ¿sabes por qué fue el peor? El personaje que más plástico se ve. Porque el Keanu Reeves estaba exhausto. Estaba tan exhausto que ya no quería ni hacer la película. Pero dijo, bueno, que okay, me la aviento y ya. Pero dicen que realmente sí, que no había mucho. No. Emoción. Sí, no, o sea, que hacía mal el acento inglés, que no tenía buena dicción de lo que estaba diciendo. Ajá. Y pues fue eso, fíjate. De que ya estaba muy cansado. Había hecho demasiado trabajo uno tras otro, y ya cuando llegó a Drácula, igual a la. O sea que cuando lo ves realmente emocionalmente cansado es porque estabas. Ok. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para regular este termostato de emociones? Y bueno, se proponen diversas estrategias de regulación emocional desde el modelo del afrontamiento adaptativo de las emociones de Berkley en Beloch en el 2022. Y para estos autores, la regulación emocional va a depender de cómo nos encontremos, ¿no? Y proponen un total de 7 destrezas que podemos desarrollar para que podamos regular mejor nuestras emociones. Una de ellas es tomar conciencia de nuestras emociones, o sea, ser conscientes de qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando. Y bueno, ver, o sea, lo que estamos haciendo, y eso es un buen punto de partida. O sea, eso nos puede ayudar la meditación o el solo hecho a contar tu respiración cuando más estresado, más estresada te encuentres, ¿no? Yo creo que sí, es así, mira, es viene algo que te está llenando de demasiada emoción cargada y lo agarras y dices, voy a verlo, lo abro, para que eso mismo que estoy abriendo lo experimento y ya no me atormenta. Uh-huh. Ese es realmente el punto de esto. Y algunas veces tienes como que saber tu cuerpo y tu mente cómo reaccionan a ese tipo de cosas y qué es lo que te ayuda a sobrepasar ese tipo de cosas. A mí algunas veces el hecho de nada más comer me ayuda así, no como en exceso, sino de que como de que algunas veces cuando tengo ese estrés se me olvida comer y cuando llega mi mente a pensar de que sabes de qué estás medio apagado o te vas a o vas a reaccionar de una forma muy negativa, ¿cómo? Me relajo, como que trato de alejarme de las cosas de que me van a afectar más. Manejo la situación mejor de esa forma. Ok. Bueno, el siguiente consejo es tomar conciencia de identificar nuestras emociones. Hay que ponerles el nombre, o sea, estamos sintiendo algo, vamos a ponerle la etiqueta y podemos decir, por ejemplo, este sentimiento que estoy experimentando ahora se llama frustración, ¿no? O si estás pensando en ahorcar a alguien, como dijo el lobito ahí de su trabajo, pues eso se llama ira, ¿no? Ese sentimiento. Sí, realmente esto se ve mucho en parejas, ¿no? Que no saben ni siquiera qué es esa irritación que están sintiendo hasta que le ponen un nombre a la etiqueta que abarca demasiadas cosas. Y de repente cuando le pones la etiqueta correcta de qué es lo que estás sintiendo, puedes identificar, ok, de aquí viene esto y por esto estoy sintiendo esto. Pero obviamente la gente que no quiere, que nada más quiere pelear, lo último que quieren hacer es realmente observar sus propias emociones. Sí, y bueno, una vez que haces eso, preguntarnos, o sea, ¿cuál es el origen de esa emoción? O sea, ¿qué la refuerza? Todos sabemos cuál es nuestro punto débil o el puntito, así que no me toques esta parte porque entonces sí, ahí se acabó. O sea, todos conocemos cuáles son nuestros puntos, ¿no? No tanto los débiles, pero de decir, vale más que ni digas nada o simplemente, o sea, no sé, ¿no? O sea, cada uno sabe cuáles son esos puntos. Entonces, ¿qué lo está reforzando a ese punto? Eso nos va a permitir acceder al significado de esa experiencia, aunque pues su valencia emocional sea negativa, ¿no? Entonces, qué gacho, ¿no? Sí, o sea, hay que ver cuál es la raíz de la situación, porque hay veces en que esa raíz no existe. Entonces, si uno piensa que algo es tan importante para uno y de repente te das cuenta que, pues esto ni siquiera tiene raíz, o sea, es imaginado. O sea, ya lo puedes dejar ir, ¿no? No, iba a decir, por ejemplo, se da mucho en las parejas cuando hubo infidelidad o hubo algo pues que no lo iban a tolerar y lo toleraron, lo pasaron y lo vuelven a traer al presente, ¿no? O sea, ese tipo de emoción. Y entonces ya si la persona anda viendo ahí, o sea, feliz a alguien más, a una pareja, bueno, una persona, el sexo opuesto, empieza otra vez a traer ese ese pensamiento o ese recuerdo del pasado y lo trae al presente y lo refuerza, ¿no? De decir, ah, mira esto. Uh-huh. Y no, o sea, nunca se liberan de ese tipo de emociones, ¿no? Sí, el cuarto tipo es cambiarla y si es imposible aceptarla. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? La emoción o simplemente tener una estrategia para poder combatir a la distracción que causa la emoción. Tal vez no puedas manejar la emoción completa, pero puedes tener una estrategia para poder lidiar con eso de una forma más eficaz. Llega a pasar de que tienes algunas veces que tomarte tu tiempo para poder pensar bien cómo reaccionar a lo que estás pasando. Sí. Otra de las tips es aceptar y tolerar las emociones negativas. Esto le cuesta mucho trabajo a la gente que es muy positiva, que nada más quiere ver lo mejor en la gente y que de repente se encuentra con algo que es negativo y no lo quiere ver. O sea, no tienen la forma de ser como para lidiar con ellas. Uh-huh. Y piensa que ignorándolas se van a ir. Entonces se bloquean a lo que está sucediendo en lugar de reaccionar. Uh-huh. Esto está pasando y esto estoy... ¿Sabes dónde podemos ver mucho de eso? O sea, en las series estas de Love is Blind, de Married at First Sight, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de la chava que primero está con el chavo que tiene el tip nervioso? Ajá. Es algo así, ¿no? Que empieza a encontrarle pues todos esos detalles y después actúa como si nada hubiera pasado. Ajá. Y el otro chavo así como, ¿qué? O sea, no estamos bien. Sí, ajá. O sea, lo que pasa en ese tipo de situaciones es que si no lo aceptas, se va a ir incrementando. Y va a llegar un momento en el que por más que no lo quieras ver, te va a aplastar, bueno, te vas a sentir aplastado. ¿Cómo era, decía Rainer? Let it be. No. Serenity Now. Serenity now, Insanity Later. Insanity Later, ajá. Y bueno, otro tip es afrontar las situaciones que te producen estas emociones negativas o desagradables. O sea, realmente hay gente que corto, mediano y largo plazo se pone estas metas, ¿no? Para poder hacerle cara a las situaciones que están sucediendo en sus vidas. Hay gente que es muy buena en hacer esto, hay otra gente que no somos tan buenos para poner una, no sé, una agenda de estas son las situaciones que le tengo que poner más atención porque están aquí presentes en mi vida. Otro de los tips es apoyarte en otros y brindarte apoyo a ti mismo. O sea, básicamente que agarres un kit completo de actividades mentales, pensamientos, situaciones que puedas manejar en tu cabeza y de conductas que te ayuden a determinar cuál es mi tolerancia, ¿no? O sea, ¿en qué forma puedo tolerar esto? Entonces, llega a pasar de que algunas veces la lista de cosas que los problemas que están que tienes en tu mente son bastante largos y dices, no, pues nunca lo voy a terminar. Entonces eso como que te fastidia y no te deja salir adelante. Entonces algunas veces es bueno hacer esa lista y decir, de poco en poco, esta ya la hice. Y al poco tiempo vas a ver de que te vas a sentir más tranquilo y más menos estresado, exacto. Y bueno, el último es tener la habilidad del autoestímulo. Y en esto nos referimos a una fuerza motivadora que te alienta a salir de estos problemas, pero con calma. O sea, te da calma, paz y al mismo tiempo te puedes dar ánimos al estarlo haciendo. O sea, realmente te ves empáticamente para que puedas resolver las situaciones más fuertes que tengas en tu vida, ¿no? Porque habrá muchas situaciones que nos rebasan y que en el momento no las podemos manejar, pero si te das la posibilidad de darte un momento para un espacio para manejar eso que está más grande que tú, pues obviamente con calma y con mucha paz vas a encontrar la forma en que puedes reaccionar exitosamente sobre las emociones, ¿no? Así es. Y bueno, pues eso ha sido básicamente el tema del día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Algo más que se me haya olvidado, Venus, algo del planeta de Venus que utilizan allá para combatir los agujeros negros de emoción. No te acerques a los hoyos negros que te van a consumir y no te van a dejar salir la luz, ¿no? Exacto. O sea que no caigamos en la locura constantemente, porque ese hoyo negro, así como dijo Marte, de que no deja ni pasar ni siquiera la luz, o sea, nos va a llevar pifas, como dice esta Marte, ¿no? Patas. ¿Pifas o patas? Sí, pifas. Y algo que quieras decir, de algo que puedas proporcionar tú como ayuda a la gente que le aúlla a la luna. Buenas noches. Eso es lo que puede proporcionar el lobito, ¿no? Que se vayan al table. Que gasten. Disfruten. Que lo hagan. Yo voy a ese. ¿No? Make it rain. Negro. Make dice, it rain. Dice el lobo: si te quieres enojar, enójate. Si te quieres estresar, estrésate. Ya después lo contarás en otro lugar. Aúllale. Aúllale. ¿Cómo fue eso? Aúllale. Creo que de ahí viene la U. Pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.